lives for making money. He lives a life that is unnecessarily sunny. Likewise, the man who works. Buenos días, bienvenidas al Candelero. Este programa que cada semana preparamos para ti desde la Asociación Cultural Candela. Un saludo para todas y todos nuestros oyentes, los de Radio Vallecas y los que nos escucháis desde todas esas emisoras amigas que difundís nuestro programa. Un saludo para Radio Vallecas, para Radio Iris 7, para Radio Almaina, Radio Cigüeña, Radio Almenara, Radio Ecoleganés, Radio Oasis o Radio La Republicana. Sea cual sea el medio por el que nos escucháis, para todos, para todas, nuestros mejores deseos. Hoy, Día Internacional del Medio Ambiente, conversaremos con Koldo Hernández, del Grupo Estatal de Agrotóxicos de Ecologistas en Acción, sobre el último informe, Directo a tus hormonas, en el que se analizan los plaguicidas que se están utilizando en el cultivo de alimentos y sus efectos en nuestra salud. También hablaremos con Jorge Aranda sobre la situación en la sanidad pública madrileña, en particular en la atención primaria, y ese plan de la Comunidad de Madrid para cerrar varios centros de salud en verano. No os vayáis, que comenzamos ya. Venga, empezamos. Recientemente se ha publicado el nuevo informe Directo a tus hormonas, guía de alimentos disruptores. Es ya el cuarto de este tipo que se realiza en el Estado español. Nos ha parecido una estupenda ocasión presentarlo cuando se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y para ello tenemos al teléfono a uno de sus autores, Koldo Hernández, coordinador del área de tóxicos de Ecologistas en Acción. Bienvenido, Koldo. Muchas gracias a ti. Me espero. Koldo, ¿cómo surge la idea de estas guías y, bueno, quiénes habéis participado en ellas? Bueno, este es nuestro cuarto informe. Está hecho por el área de tóxicos de Ecologistas en Acción. ¿Y cómo surge? Pues nos surge por nuestro interés en recalcar la amplia presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos que podemos comer los españoles y las españolas, y sobre todo hacer subrayar que hay una serie de plaguicidas, no solo plaguicidas, de sustancias que se llaman disruptores endocrinos, que tienen la capacidad de alterar el normal funcionamiento del sistema hormonal. Muchos de estos disruptores endocrinos, pero no todos, son plaguicidas y se encuentran en los alimentos, con lo cual estamos expuestos principalmente por esta vía oral. Este tipo de sustancias químicas, las que nosotros nos enfocamos, los disruptores endocrinos, tienen una grandísima importancia por varias causas. Primero porque son unos grandes desconocidos. Poco a poco, últimamente ya cada vez más personas los conocen, pero se encuentran en muchísimos productos cotidianos, en los alimentos, en cosméticos, en un gran número de plásticos, en la mayoría de los objetos electrónicos que manejamos a lo largo del día, y sobre todo principalmente se encuentran en nuestros hogares. Estas sustancias químicas funcionan a bajísimas concentraciones, a concentraciones mucho menores que las que habitualmente son consideradas por la toxicología, y rompen el paradigma ese que la mayoría de nosotros tenemos metidos en la cabeza, de que la dosis hace el efecto. Es decir, uh-huh, que una mayor cantidad de una sustancia tóxica, mayor es su efecto, por lo cual, al revés, por debajo de una determinada de un determinado nivel de concentración de esa sustancia, esta deja de tener efecto. Pues los disruptores endocrinos rompen este paradigma, y en muchos de ellos cuando mayor efecto tienen es a menores concentraciones, y cuando va aumentando la concentración su efecto disminuye. No siempre es así, pero en muchos de ellos así funciona. Esto es especialmente grave, pues porque nosotros nos encontramos constantemente expuestos a pequeñísimas cantidades de este tipo de compuestos. Precisamente, como el informe se centra en los efectos de estos, bueno, plaguicidas, que aunque dices no todos los disruptores son plaguicidas, pero sí que os centráis un poquito en esto, ¿cuáles serían los efectos que podemos identificar de este tipo de disruptores que provocan en nuestra salud? Son muchos, y variados. Como he comentado antes, los disruptores endocrinos lo que hacen es alterar el normal funcionamiento del sistema hormonal. Y el sistema hormonal es aquello que en cierto sentido modula el crecimiento y el funcionamiento de un organismo vivo, de organismos de animales y de seres humanos, de hombres y de mujeres, de niños y niñas. Entonces, este tipo de disfunción del sistema hormonal puede provocar alteraciones de muy diversa índole a lo largo del desarrollo de la vida, del desarrollo de nuestra vida. Muchas de estas disfunciones a la larga pueden ocasionar cánceres, trastornos neurológicos, están relacionados con la diabetes, con la obesidad, un gran amplio número de condiciones, de efectos adversos a la salud humana. Y también el medio ambiente. ¿Qué tipo de alimentos es en los que lo habéis encontrado con mayor frecuencia? Si me permites, te contaré un poquito cómo es el informe. El informe nosotros no analizamos fruta, no analizamos los residuos de una fruta en el sentido de que no llevamos ni una fruta ni una verdura a analizar al laboratorio. Lo que partimos son los datos oficiales. Todos los países de la Unión Europea y España incluido está obligado a hacer anualmente una serie de análisis sobre muestras de alimentos tomados dentro de lo que se comercializa. Entonces, nosotros pedimos los datos en bruto de todas estas analíticas que se tienen que hacer anualmente. Se publican con 2 años de retraso. Entonces, nuestro informe, que está publicado en el año 2021, hace mención a las analíticas que se hicieron sobre alimentos comercializados en 2019. Claro. Y nosotros pedimos todos los datos en bruto, y con los datos en bruto vamos viendo qué tipo de alimentos han detectado los plaguicidas, qué plaguicidas diferentes han detectado. Se analizan un número, de nuestro punto de vista, un número reducidísimo de muestras. De hecho, no mucho más allá de 2.300 muestras de alimentos se analizaron en todo el año 2019. Esto es una media de, creo recordar, que sobre 4,6 muestras por cada 100.000 habitantes. Esto nos sitúa en el último lugar dentro de la Unión Europea. La media de analíticas de la Unión Europea está sobre 17. De 17 a 4,6 es lo que esa es la gran diferencia de la media europea con respecto a lo que se hace en España. Y se analizan una serie amplia, en principio un espectro amplio de alimentos, desde distinto tipo de vegetales, distinto tipo de verduras, algún alimento de origen animal, algún pescado, algún calamar, y también huevos, leche, miel y alimentos infantiles. En líneas generales, los pesticidas que se analizan, que no son todos los pesticidas que se utilizan, se encuentran en prácticamente todo tipo de alimentos, en especial en frutas y verduras. En frutas y verduras, el porcentaje de alimentos en los que se encuentran plaguicidas es superior al 40%. Bueno, la verdad es que este dato, en el año precisamente que se dedica a las frutas y a las verduras por parte también de la ONU, no deja de ser, cuando menos, preocupante, ¿no? Algunos de estos plaguicidas, vosotros decís en vuestro informe que no están autorizados por la legislación europea, pero sin embargo siguen apareciendo en alimentos que se venden en España, que como tú muy bien nos decías, vuestros datos son datos oficiales de esos, muestreos que se van haciendo para el control de la calidad alimentaria, ¿no? ¿Cómo es esto posible, Koldo? Mira, el 31% de los plaguicidas que se han analizado en España, según los datos de nuestro informe, el 31% de estos plaguicidas no son sustancias autorizadas en la Unión Europea, no son plaguicidas autorizados en la Unión Europea. ¿Por qué? Hay muchas distintas causas, no podemos saber a ciencia cierta cuál es la razón, pero podemos inferir varias de las posibles causas. Primero, porque aunque parezca muy sorprendente, al mismo tiempo que en Europa se prohíbe un determinado plaguicida, por ejemplo, a finales del 2019 se prohibió el plaguicida clorpifos, el insecticida clorpifos, que era el insecticida más utilizado en España, sobre todo se utilizaba para cítricos y que está muy relacionado con efectos adversos en el desarrollo infantil. Es más, está relacionado con pérdidas de varios puntos en el coeficiente de inteligencia, entre otros aspectos. Pues al mismo tiempo que se prohíben este tipo de sustancias para su comercialización y uso en la Unión Europea, también a la vez se permite que se sigan utilizando por una figura que se llama autorización excepcional, ¿no? De un plaguicida. La autorización excepcional es de plaguicidas. Según la norma europea, se tienen que dar en condiciones muy especiales, cuando hay una plaga que no haya podido preverse y que no pueda subsanarse, solucionarse por ningún otro tipo de método. Pues bueno, pues esta autorización excepcional, que debería ser excepcional, desde que se posibilitó ya en el año 2009, se ha pervertido y se ha convertido en una rutina. De hecho, y aunque parezca alucinante, el tercer plaguicida más vendido en España en el año 2019 es una sustancia autorizada prohibida. 013 diclorpropeno. Los nombres son horribles de pronunciar y son muy complicados, pero este plaguicida se utiliza como un esterilizador del suelo para matar toda la vida que hay en el suelo que pueda estar en competición con el vegetal que se quiera cultivar. Se utiliza principalmente a mansalva en España, en suelos muy castigados por continuos monocultivos y en vegetales de grandísimo consumo en España, como pueden ser pimientos, tomates, fresas, etcétera. Este tipo de verduras y frutas que están constantemente en nuestras estanterías, las estanterías de nuestros mercados. Pues este plaguicida prohibido es el tercero más vendido en España. Entonces esta puede ser una de las causas, el uso de autorizaciones excepcionales. ¿Por qué? Porque es un mercado globalizado y, por ejemplo, aunque no se haya dado una autorización excepcional para el insecticida clorpifos en España, por ejemplo, se ha dado en Italia. Y se permite que pequeñas cantidades de este residuo se sigan comercializando porque es ilegal. Otro de los motivos es este mercado globalizado en el que permite que un plaguicida viaje más que Philip Fogg, Vuelta al Mundo en 80 días. Porque hay plaguicidas viajeros. Por ejemplo, hay plaguicidas que se prohíbe su uso y comercialización de la Unión Europea, pero no se prohíbe su fabricación. Estos plaguicidas se siguen fabricando en la Unión Europea y se venden en otros países. Entonces, por las reglas del mercado, esos otros países se los utilizan y nos retornan los plaguicidas en forma de residuos en los alimentos que nosotros importamos. ¿Y por qué esto es permitido? Porque en este mercado globalizado se permite que sea perfectamente legal que pequeñas cantidades de plaguicidas prohibidos puedan estar en los alimentos. O sea, se permiten pequeñísimas cantidades. Pues, un ejemplo extremo, por ejemplo, es el DDT. El DDT, me imagino que todos y todas lo conoceremos. Uh-huh. Es un insecticida prohibido hace décadas por su elevadísima peligrosidad y toxicidad para el ser humano. Pues en la Unión Europea tiene una tolerancia para residuos de este plaguicida. Es lo que se llama el límite máximo de residuos de un plaguicida, el LMR. Pues esto que posibilita que alimentos que están en nuestras estanterías sean perfectamente legales teniendo pequeñas trazas de este insecticida prohibido hace décadas, siempre que estén por debajo de ese supuesto límite de seguridad. Uh-huh. Esta es otra de las causas. Otra tercera causa puede ser el mercado ilegal. Todos los años en Europa, el año pasado no, por el motivo que todos sabemos del coronavirus, que ha paralizado todo, incluido las redadas de plaguicidas. Porque todos los años había redadas de plaguicidas. Era una operación europea que era desarrollada por la Interpol que se llama Hacha de Plata. Entonces, en esta redada europea, que se hace durante unos pocos días, se decomisan plaguicidas prohibidos que se utilizan en Europa. Entre los países en los que participa es España, y todos los años, no en España, sino de forma global en esta operación, se decomisa una cantidad de plaguicidas cada vez mayor. Quiero recordar, por ejemplo, que en el año 2018 se decomisó una cantidad suficiente de plaguicidas prohibidos, suficiente para irrigar entera la superficie del Reino Unido. Esta puede ser otra de las razones. puede haber muchas razones, no sabemos cuál es el motivo, pero las administraciones españolas, las administraciones que cuidan por la seguridad de los alimentos deberían estar vigilantes de que esta presencia de plaguicidas prohibidos no aparezca en nuestros alimentos. Claro, los resultados que nos estás contando y que claramente explicáis en este informe, cuando se denuncia esta situación, las empresas agroalimentarias pueden decir justamente eso. Ellos cumplen la legislación, una legislación que estaría supuestamente elaborada para protegernos de efectos nocivos sobre nuestra salud de estos productos. Sin embargo, por tus palabras da la impresión de que no parece suficiente. No, desde nuestro punto de vista es totalmente suficiente. Es más, si se me permite el juego de palabras o la comparación un poco absurda, nosotros este año, María de Charras, hemos titulado a este informe como Blancanieves y los 35 plaguicidas. ¿Por qué? Porque es haciendo un símil entre la manzana de Blancanieves y una manzana actual. Pues esta manzana de tiempos actuales, esta manzana de tiempos del coronavirus, por los datos que marca ESAN es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, puede tener uno de los 35 plaguicidas que se han detectado que se han detectado las manzanas analizadas. O solamente una pieza de manzana ha habido dos de las que se han descubierto más de nueve, creo que han sido ocho plaguicidas diferentes. Entonces, ¿qué esto quiere decir? Que esta manzana con ocho plaguicidas diferentes incumpliese la norma legal, ¿no? Estaban en este caso estaban todos por debajo de los límites máximos de residuos. Pero uno de los datos que nos hace dudar de que esto deba continuar así es, por ejemplo, que uno de los plaguicidas que aparecía, por decir de nombre impronunciable, el imazalil, tenía unos niveles de plaguicidas que en el año 2019 eran legales y en el año 2029 son completamente ilegales. Quiere decir que muchas veces, con una información científica la misma que en años anteriores, muy parecida, porque no ha podido variar tanto, no ha habido un descubrimiento bomba en un año, aquello que era permisible para la salud humana, para la seguridad de la salud humana, de repente en un año después deja de ser empieza a ser totalmente inseguro. Esa es una primera parte. Segundo, los límites máximos de residuos de plaguicidas, volviendo al tema del cuento, de ese cuento que es una ficción o un engaño, están basados en una ficción de engaño. Lo que hace la Unión Europea y a nivel general todos los organismos científicos en todo el mundo es evaluar la toxicidad de un plaguicida uno a uno. O sea, se evalúa la toxicidad del clorotifo, se evalúa la toxicidad del imazalil, se evalúa la toxicidad del glifosato y se establece un nivel máximo de residuos para cada uno de estos pesticidas. Pero esto no es la realidad, porque la realidad es como nosotros estamos viendo en nuestros informes, es que es una variedad mucho más compleja. Ningún alimento tiene, prácticamente ningún alimento tiene solamente un plaguicida. Es más, está aumentando cada vez más el número de plaguicidas en los alimentos, y cada alimento igual que se analiza. Eso por una parte, pero por otra parte, nadie come solamente manzanas. Claro. Come manzanas, come lechugas, come lamentablemente una cada vez más reducida cantidad de alimentos, pero un número mayor que la unidad de un solo alimento, con lo cual estamos expuestos a más de un plaguicida. Este número de plaguicidas diferentes o de tóxicos diferentes, que se llama efecto cóctel, no se ha evaluado. No se evalúa cómo afecta a la salud humana aquello a lo que estamos expuestos en la realidad, a varias plaguicidas. Puede haber plaguicidas que sus efectos toxicológicos, la suma de estos dos plaguicidas aumenta sus efectos toxicológicos, otros podrán restar la toxicidad global, en otros casos podrá haber sinergias, etcétera, etcétera, pero esto no se evalúa. Entonces se produce esa ficción, la ficción de la realidad científica regulatoria y la realidad de nuestros mercados y de nosotros y nosotras que nos encontramos expuestos a este corte. la ficción. Simplemente, si me permitís, os cuento cómo se hizo el reglamento europeo de límite máximo de residuos de alimentos. Este es un reglamento, quiero recordar que es del año 2005. Hasta este año en Europa no había un reglamento de límite máximo de residuos de plaguicidas. Cada país tenía sus propios límites. Y esto constituía una barrera de mercado. O sea, porque, por ejemplo, lo que podía ser permisible en España, pues igual no lo era en Alemania, y entonces esto impedía que hubiese, o dificultaba que pudiese haber pues una libre circulación de mercancías, de alimentos, porque al final, aunque el alimento es fuente de salud, pues no para la Unión Europea y para la, no es una mercancía. Es una simple mercancía. Entonces, lo que hace la Unión Europea es lo que hacen en sus mayorías de pizzas legales, ¿no? No hay que olvidar que la Unión Europea antes era conocida como la Comunidad Económica Europea y esto no engaña. Es un organismo, básicamente, lo que fomenta es la economía, la libre circulación de mercancías. Entonces, lo que hizo la Unión Europea fue unificar, hacer una única ley para todos los residuos de plaguicidas a nivel europeo. Y esto significó que se igualase, pero no por el estándar de mayor precaución para la salud humana, ¿no? Muchas veces lo que se hizo fue esta unificación de criterios toxicológicos en un gran elevado número de casos se hizo a la baja. Entonces, esto supuso que en algunos residuos de plaguicidas en algún alimento, de repente algunos países se despertasen de un día a otro con límites máximos de residuos que habían aumentado 100 o 1000 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de que estos límites máximos de residuos sean eficaces o sean seguros para la salud humana, hay una duda sobre esto. Y sobre todo, que si bien estas pequeñísimas cantidades de residuos de plaguicidas quizá individualmente no puedan ocasionar daños, no sabemos lo que hace su mezcla, la suma de estos plaguicidas, y sobre todo, es algo que está en nuestros cuerpos y nadie nos ha pedido permiso para que esté. O sea, la ciencia realmente siempre, posiblemente va a ignorar siempre si una determinada cantidad de un plaguicida en el cuerpo humano puede generar tal o cual enfermedad, pero lo que es indudable es que nadie con un gramo de sensatez tenga el deseo de tener pequeñas cantidades de tóxicos en el cuerpo y que estos sean transmitidos a nuestros hijos e hijas. En este sentido, Koldo, ¿habéis detectado los informes, la información que de la que disponéis nos habla de que haya algún grupo poblacional especialmente vulnerable a los efectos de estos disruptores de endocrinos? Indudablemente, como ya he comentado, estos tóxicos, más que por la concentración, funcionan por el momento, por la oportunidad, funcionan por ventanas de oportunidad. Es decir, en aquellos momentos claves del desarrollo. Entonces, en los momentos claves del desarrollo humano, de hombres y de mujeres, es cuando tiene mayor afección. Por ejemplo, lógicamente van a tener mucho mayor desarrollo lo que es en el desarrollo embrionario, por ejemplo. Exactamente, en el desarrollo embrionario, en el desarrollo de los recién nacidos, en el desarrollo de niños y de adolescentes. Van a tener una menor influencia en personas adultas, pero muchos de estos efectos adversos se dan a largo plazo. Por ejemplo, están a largo plazo que a veces sobrepasa las generaciones y se transmiten de una generación a otra. Entonces, en muchos casos es el feto se ha visto expuesto en el útero materno y el efecto adverso para la salud que es 40-50 años después. Uno de los primeros casos de los poquísimos casos en los que se puede efectuar una relación directa entre una determinada sustancia química y tóxica, en este caso porque al final sustancias químicas lo son todas, una sustancia tóxica para la salud humana y un efecto adverso clarísimo para la salud humana, fue un, un medicamento de nombre impronunciable, el dietilestilbestrol, que se utilizó a mansalva en Estados Unidos para evitar mareos en el embarazo y posibles abortos. Uh-huh. Bueno, pues este medicamento, que es un potente estrógeno, se empezó a ver 40, 50 años después que las hijas de las mujeres que habían tomado este medicamento, las hijas empezaron a desarrollar un cáncer de matriz muy poco habitual. Y por eso se hizo esa relación. Entonces estamos viendo que en este caso lo que se ha visto es que no solamente es ese efecto adverso a la salud al individuo expuesto, a la mujer expuesta o al hombre expuesto, se da 40 o 50 años después, sino que encima en muchos casos estos efectos empiezan a observarse también en los hijos e hijas de estas mujeres. Y en algún caso en animales se ha visto efectos hasta la quinta generación. Muchos de los pesticidas de los que estamos hablando son disruptores endocrinos porque su modo de funcionamiento directo es funcionar, matar un ser vivo que se quiere erradicar de la agricultura a través de una alteración en su sistema hormonal o por efectos secundarios. Estas pequeñas cantidades son las que nosotros alertamos de que la Unión Europea debería cumplir con nuestra propia legislación e impedir que se comercialice. En este, decíamos que es el cuarto informe, similar a los que habéis realizado en anteriores ocasiones, que aporta esos datos de 2019, como tú nos decías, es decir, vamos siempre con 2 años de retraso. Pero mi pregunta es si en este tiempo, que ya lleváis, bueno, pues 4, ya podemos hacer una pequeña serie histórica, ¿habéis detectado variaciones respecto a anteriores informes en la aparición de plaguicidas diferentes, distintos tipos de concentraciones? No, los resultados son relativamente similares. Puede variar el porcentaje de cumplimiento de la legislación de los límites máximos de residuos. Habitualmente España, sorprendentemente, siempre es de los países de Europa o el país de Europa con menor número de cumplimiento. Sorprendente porque prácticamente es el país que menos analiza. Pero más o menos los resultados, tanto en España como en Europa, se mantienen constantes. Hasta el último dato del año 2019, había una tendencia creciente a que el grado de incumplimiento fuese mayor, que hubiese mayor aparición de plaguicidas. De repente, en el año 2019 se ha podido producir una alineación astral, de la cual no se sabe cuál ha sido su origen, que ha dado lugar a que de repente esa tendencia ascendente que se estaba viendo en los últimos años ha caído. Y ahora mismo los datos en líneas generales en cuanto a grado de cumplimiento, número de pesticidas a nivel europeo y a nivel europeo y español son mejores que con respecto al año 2018. Pero por otra parte, los números de plaguicidas, el número de muestras de plaguicidas el número de muestras de alimentos con más de un número de plaguicidas sigue aumentando, las frutas y verduras siguen siendo lógicamente los más afectados, y en cuanto a si hay algún tipo de alimento en el que siempre se repite, que en ese top, entre comillas, poco honroso de mayor porcentaje de plaguicidas, estos suelen variar en función de la climatología que haya hecho, que se haya tenido que utilizar mayor o menor número de plaguicidas en ese año y del tipo de alimento. Pero normalmente hay una línea muy general clarísima. Cuanto más industrial es el alimento, cuanto más ese alimento se aparece de forma continua en las estantes de nuestros mercados, de nuestros supermercados, es decir, cuanto más nos alejamos de lo que es el alimento de temporada, más aparecen los residuos de plaguicidas. Aparecen principalmente lo que es en uvas, que en los últimos años de repente puedes comer uvas desde diciembre hasta noviembre, aparecen manzanas, aparecen fresas. Por primera vez las fresas en el informe del año 2019 aparecen como el alimento con mayor número de residuos de plaguicidas. Aparecen manzanas, pimientos, tomates, etcétera. Básicamente en lo que es pepinos también, en lo que es lo que podemos nosotros llamar y decir, nosotros llamamos lo que es la alimentación de esta agricultura industrial e intensiva. Claro. Los datos, desde luego, que aportáis parecen concluyentes y muy preocupantes. No puedo dejar de hacerte la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con esto? ¿Qué proponéis? ¿Qué debe hacerse vosotros? Nosotros, nosotros proponemos, como siempre, que hagamos una reflexión hacia una reflexión no individual, sino común, colectiva. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos para nosotros? ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos e hijas? Ante esta visión muchas veces se opone la visión la visión del consumidor, del consumidor supuestamente consciente y omnisciente, que es capaz de variar sus hábitos alimenticios, que compra alimentos de agricultura ecológica de grandes cadenas alimentarias, de grandes cadenas de distribución de alimentos, alimentos de esta agricultura ecológica, que muchas veces casi es muy similar a la agricultura industrial, sí. Porque no modifica el paradigma, puede seguir comiendo uva en abril. Nosotros, y encima es un tipo de consumidor que muchas veces está unido a una determinada capacidad adquisitiva. Nosotros lo que estamos mirando es una mirada colectiva, que nosotros como sociedad nos unamos y tengamos que exigir a la administración que nos resuelva este problema. La administración española tiene que ser la garante de la salud de todos y de todas. La alimentación, el derecho a la alimentación, que es un derecho humano desde hace muchas décadas reconocido, no solamente es un derecho a una alimentación en cantidad, sino en calidad. Y esta calidad, y no lo decimos nosotros, los ecologistas, sino lo dice las Naciones Unidas, esta calidad se ve menoscabada por la presencia de plaguicidas en los alimentos, aparte de ser un riesgo sobre todo para los agricultores y agricultoras, y para los hombres y mujeres que los trabajan de forma directa. Nosotros lo que demandamos es que como sociedad nos unamos y exijamos que haya fomentos de políticas públicas que favorezcan una agricultura ecológica accesible para todos, una agricultura ecológica y una disposición de alimentos lo más cercano posible de circuito cercano, y sobre todo que se cumpla con la legislación y que no sea posible que, aunque se sepa que determinado tipo de plaguicida es un disruptor endocrino, este se siga comercializando, porque supuestamente hay una parálisis, hay una parálisis en el que se sigue pidiendo constantemente pruebas para que un plaguicida sea eliminado, aunque ya haya pruebas suficientes. Pues bueno, cúmplase la norma, elimínense este tipo de plaguicidas, que se impida su utilización en la agricultura, impídase o limítense al máximo las autorizaciones excepcionales, que se modifiquen los límites máximos de residuos para impedir que puedan ser comercializados, por ejemplo, grasa animal y, por ejemplo, caracol o caracoles, como fue en el año 2018, con presencia de DDT, y que esto sea legal. Y sobre todo, que se fomente la agricultura ecológica, pero que sea accesible para todos y todas. El derecho a la alimentación es un derecho humano, no un derecho de bolsillo, pero no un derecho de capacidad económica. No debería serlo, al menos. No debería serlo. Koldo, pues muchísimas gracias por contarnos, presentarnos este interesantísimo informe y, bueno, esperemos que acciones como esta puedan poco a poco ir concienciando a la sociedad y forzando a que las autoridades tomen estas medidas que estáis proponiendo, entre otras. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Amparo. Nací en el Mediterráneo. ¿Cómo voy a cambiar el color a uno? Abriré la calle a la osa. Porque tus sueños te darán lo que en la vida. La hora del cantautor. En el candelero. Hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, dedicamos nuestra sección del cantautor a un tema creado por la otra, Irrupa Trupa, para la campaña Ecológica Aplastante de Ecologistas en Acción. Una ciudad grande y una niña pequeña es el título de la canción y también el de uno de esos capítulos de Momo, la imprescindible e incombustible novela de Michael Ende. Les escuchamos. Últimamente todo me sabe a despedida. Últimamente me niego a creer que el fin del mundo ya esté escrito y solo quede cederles el cuerpo y ser territorio hecho cenizas. Una parece tan pequeña y es tan grande la injusticia, pero recuerda que lo que arde es el sistema y lo que existe es la vida. Somos tantos que no hay golpe que nos pare, pero hace demasiado que la tierra grita. Hoy cada bala se disfraza de verdad y la verdad está en poder de quien paga y publica. Yo me tuve que ir para poder volver. Me tuve que ir para no dejarme vencer. Pues tuve que encontrar para hacerme dueña de mis sueños. Hoy vamos a dejar. Vamos a defender todo lo que quiere robar. Cuentan que no hay que parar. Dicen que somos máquinas empresarias de nuestro propio capital. Yo solo veo esclavas del miedo a limpiarnos la mirada de la mierda que nos dan. Quiero pastillas pa' poder respirar. Yo quiero defender cada motivo para sonreír yendo despierta. Hay dolores que gritan que ya no se esconderán. Lo que se calla el alma, el cuerpo lo vuelve a sacar. Y así nos marca el camino para recuperar la fuerza que nunca dejó de ser nuestra. Yo me tuve que ir para poder volver. Vamos a dejar de acelerar, vamos a defender todo lo que quiere robar. Últimamente, los dueños de las flores del tiempo necesitan inyectarnos soledad, porque es ahí donde mejor florece. Quieren aislar entre las ruinas lo que a su poder pudiera ser lo que a la selva el fuego. Pero hace demasiado que la tierra grita. Hace demasiado que los cuerpos gritan. Hace demasiado que la tierra grita. Hace demasiado que los cuerpos gritan. Yo me tuve que ir para poder volver. Me tuve que ir para no dejarme vencer. Hacerme dueña de mis sueños. Hoy vamos a dejar de acelerar, callar el ruido pa' volver a imaginar. Vamos a defender todo lo que quiere robar. Todo lo que quieren robar. Todo lo que quieren robar la tierra. Quieren robar. Quieren robarlo todo y no se lo vamos a Que la atención primaria de salud en la Comunidad de Madrid está en crisis no es algo nuevo. Llevamos años de precariedad y recortes que se han visibilizado de forma brutal por la pandemia de COVID-19. Se cerró la atención primaria de urgencias, se derivaron profesionales de los centros de salud al hospital de pandemias y en las últimas semanas se han conocido planes de la Consejería de Sanidad para cerrar varios centros de salud durante el verano. Hay falta de médicos, falta de pediatras, listas de espera, esperas de más de una semana para conseguir cita telefónica. En fin, para hablarnos de todo ello, de cuáles son los motivos que nos llevan hasta aquí, de cuál es la situación que se está viviendo ahora en la primaria de Madrid, tenemos al teléfono a Jorge Aranda Arana, trabajador del Servicio Madrileño de Salud y miembro del Movimiento Asambleario de Trabajadores y Trabajadoras de la Sanidad. Bienvenido, Jorge. Hola, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Jorge, decimos que la atención primaria en la Comunidad de Madrid está en una situación crítica. No sé si estamos exagerando, pero bueno, demos algunos datos. ¿Qué está pasando en la primaria de Madrid? Bueno, pues en la atención primaria lo que estamos observando es un fenómeno importante de degradación, de desmantelamiento. Es un fenómeno que se da en el conjunto de la sanidad pública madrileña, pero que en atención primaria ha llegado muchísimo más lejos, ¿no? La atención primaria es la primera línea de atención, es la que juega un papel de atención más inmediata, de prevención. El 90% de las consultas médicas son en atención primaria y es fundamental. Y sin embargo, frente a ese papel social tan importante que juega, incluso en un contexto de pandemia, lo que vemos en la Comunidad de Madrid es que hay una política de acoso y de desmantelamiento. Se calcula, según las organizaciones profesionales, que solamente facultativos, solamente médicos de familia, harían falta en la Comunidad de Madrid 800 más, que hay 800 plazas que no se cubren. Quien más está sufriendo eso es el Madrid rural, pero también los barrios trabajadores pues tienen ese déficit enorme de médicos. Por poner un ejemplo, en el Centro de Salud Abrantes, en el distrito de Carabanchel, que da atención a más de 30.000 personas, lo que nos encontramos es que el verano pasado colocaron un cartel diciendo que no había médicos ni por la mañana ni por la tarde. Eso es un caso extremo que ha sido contestado con movilización por vecinos y vecinas, pero raro es el centro de salud que está al 100% de sus medios. Ya digo, faltando en la Comunidad de Madrid 800 médicos, lo que nos encontramos es que la situación de la atención primaria es muy difícil, ¿no? Listas de espera muy grandes, la atención primaria, que tiene sentido si es una atención inmediata, pues lo que vemos es que en muchos casos, en muchos centros de salud, la primera consulta se va más allá de 12 días, ¿no? Que es inadmisible y que no puede ser. Y lo que vemos es que se está optando claramente por la atención telefónica, que yo no digo que no haya veces que sea mejor, pero que yo creo que es un paso atrás, que es importante las consultas presenciales, ¿no? Que hay cosas, la mayoría, que no se pueden hacer por teléfono. Entonces, lo que nos encontramos es una situación muy difícil en la atención primaria y, una vez más, cuando llega el verano, en lugar de aprovechar que hay menos gente en Madrid, que hay gente que sale, para paliar las listas de espera, para agilizar, pues lo que vemos es que no se cubren bajas y la propuesta que ha habido, que se ha filtrado, es de cerrar más de 40 centros de salud, ¿no? Pensamos que es inadmisible que se cierren centros de salud con la necesidad que hay, con el colapso tan grande, con la presión tan fuerte que sufren los profesionales. Hay médicos que nos dicen que están viendo a más de 70 pacientes por día, cuando lo óptimo es ver alrededor de 20. La situación es muy difícil y que no ha ido a peor por el sobreesfuerzo que están haciendo numerosos profesionales. Claro. Todo esto que nos comentas, la Comunidad de Madrid, uno de los argumentos que plantea de que los cierres de este verano se puedan producir es que precisamente falta ese personal. Nos preguntamos por qué falta personal sanitario en Madrid. Bueno, pues es muy buena pregunta y quizás sea una de las claves para entender lo que está pasando. Lo que vemos es que la Comunidad de Madrid, en en una postura extraordinariamente hipócrita, ¿no? Pues cuando habla de cuando concede medallas y parabienes al personal médico, lo que vemos es que combina eso con un nivel de precariedad laboral enorme a los médicos y pediatras de la Comunidad de Madrid. El verano pasado hubo una huelga de mir porque precisamente los médicos jóvenes pues se quejan de, oye, me toca hacer 35 horas diarias, semanales, seguidas de trabajo, eso no es lo mejor. Es normal que un médico de la Comunidad de Madrid encadene contratos de un mes, de tres meses. Es normal que un médico que está viendo 70 pacientes cobre 1.400 euros al mes. Pues lógicamente lo que hacen muchos es, frente a la situación que les ofrece la Comunidad de Madrid de precariedad, de inseguridad laboral, pues optan por ir a otras comunidades, incluso a emigrar. Una cuarta parte de los médicos que hay en el Estado español se van a otros países porque con su titulación, con su cualificación, les pagan muchísimo más, ¿no? Entonces es un problema enorme que tenemos en el conjunto del Estado y que en la Comunidad de Madrid se ha multiplicado, alguien que ha hecho la carrera en medicina, que ha hecho 9 años de carrera, pues tiene las posibilidades en otras comunidades de que no le maltraten como les maltrata la Comunidad de Madrid. Y una parte grande de la solución a la situación de la atención primaria tendría que venir por ahí, por mejorar la situación de los licenciados en medicina, no solo en cuestión de dinero, que me parece que eso es secundario, sino sobre todo en cuestión de seguridad, en no meterles tanta presión, en no tenerles con contratos de un mes, en hacerles contratos fijos, en hacerles contratos indefinidos. Por ahí tiene que venir la solución. Nos lo decías antes, la primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario, ese primer eslabón, bueno, que debería garantizar la salud pública, la salud comunitaria. No vamos a insistir en la importancia que tiene siempre, y más en un momento como este de pandemia. Cerrar estos centros, precarizar la atención primaria, tiene repercusiones directas, indudablemente, en la atención a los usuarios, como nos decías, pero también puede tener repercusiones en los otros niveles de la atención sanitaria, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Lo que hemos visto es que el fruto del colapso que ha habido en sanidad por la pandemia, donde una parte mayoritaria de los recursos se han volcado en atender el COVID, al desaparecer las consultas, al desaparecer la consulta presencial y haber una mayor dilación en lo que es la atención, pues la detección temprana se ha retrasado. Eso hace pues que ha caído más de un 20% las detecciones de cáncer. Eso no quiere decir que haya menos cáncer, quiere decir que se va a detectar más tarde. Eso es un ejemplo enorme, ¿no? Pues de cómo se ha desnivelado, cómo una cuestión fundamental ha pasado a segundo plano y bueno, eso tiene unas repercusiones. La cantidad de dolor y de sufrimiento que hay detrás de los recortes de sanidad es enorme y cuesta imaginarla. En las últimas semanas se están proliferando las denuncias, las protestas, tanto de usuarios como de colectivos de profesionales de la sanidad. Y la Comunidad de Madrid dice que, bueno, que tiene un plan de mejora de atención primaria. ¿Sabemos algo de ese plan? Bueno, la Comunidad de Madrid es experta en decir un día una cosa, otro día otra, y acabar dando de dinero siempre a las empresas privadas de sus amigotes. Lo que ha salido, lo que se ha filtrado, es que la apuesta va a ser por la atención telefónica, que es una cosa que nos quieren acostumbrar, pero que yo creo que es un paso atrás enorme, que no podemos admitir, y sobre todo pues el plan que se filtró, que era solamente de una serie de áreas sanitarias, la gerencia de centro, que engloba distintos distritos de Madrid. Ahí lo que planteaba era cerrar más de 40 centros de atención primaria. Eso es inadmisible, no puede ser que se cierren centros de atención primaria cuando lo que necesitamos es exactamente lo contrario. Lo que necesitamos es que den más atención, que jueguen un papel mayor, que las listas de espera se palien, eso es lo que necesitamos, no cierres. Uh-huh. Una mejor atención sanitaria, una atención sanitaria esmerada para la gente que está pasando lo peor. Uh-huh. Algunos colectivos sanitarios denunciáis que tras estos recortes reiterados y que ahora pues digamos se agudizan con estas medidas anunciadas, hay una intención de cambiar el modelo de atención primaria. Algunos se atreven a plantear que bueno, pues que podría cambiarse esa idea de la atención primaria centrada en la prevención, en el seguimiento, por hacer algo así como un médico de cupo, en el que el médico de familia pues no puede hacer otra cosa más que atender a destajo, derivar especialistas o extender recetas, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Hacia dónde podría encaminarse este modelo? Bueno, pues lo que vemos es que efectivamente la atención primaria, que como tú muy bien dices, es fundamental en la prevención, en el seguimiento, está tan debilitada, está tan machacada, en primer lugar, que lo que vemos es que el número de personas que se hacen un seguro privado pues va creciendo, ¿no? Eso puede parecer una salida individual, pero es un error. Evidentemente, los seguros privados son empresas con ánimo de lucro, que su intención no es sanar a la gente, sino obtener unos determinados beneficios. Cuando la cosa se ponga difícil, cuando el paciente requiera un tratamiento de verdad, pues le van a derivar a la privada, ¿no? Y va a mantener los problemas que tenía. Y el miedo que tenemos es que, bueno, pues el modelo de los actuales administradores de la Comunidad de Madrid sea un modelo de atención privada para quien puede permitírselo, y la gente que no pueda permitírselo, la gente que tenga enfermedades crónicas, los ancianos, etcétera, pues un modelo asistencial de baja calidad con listas de espera enormes, ¿no? Nosotros ese modelo nos parece inaceptable. Nosotros estamos a favor de un modelo universal, público y de calidad, que es el que está demostrando con datos no solo que es más barato, sino también que es mucho más eficiente, ¿no? Y otro miedo que tenemos, y es una cuestión que apenas se habla, es que ha habido casos en que dirigentes de la Consejería de Sanidad, en concreto Güemes, Lamela, que jugaron un papel importantísimo en la privatización sanitaria y en los ataques a la sanidad pública, los recortes, luego han acabado cobrando dinero de empresas de la sanidad privada. Me parece que es un escándalo y que cierra el círculo y que ejemplifica muy bien dónde están los intereses de los que nos gobiernan, ¿no? Porque que acaben cobrando dinero de los que han beneficiado indirectamente y que para eso han desmontado la sanidad pública, pues me parece un horror y me parece que lo tiene que perseguir la ley. Entonces, yo creo que la apuesta de la Comunidad de Madrid es depauperar y atacar en todo lo posible a la sanidad pública, y en ese sentido, si van por ese camino, nos van a tener enfrente, ¿no? Uh-huh. Vamos a organizar y vamos a movilizar para reclamar nuestros derechos. Consideramos que la sanidad pública universal es un logro social enorme, es una conquista histórica, pero también una conquista civilizatoria, ¿no? Que toda persona, independientemente del dinero que tenga acceso a una sanidad de máxima calidad, es una cuestión importantísima y que tenemos que tener en cuenta y defenderla. Está claro que la situación nos la has planteado muy compleja, pero ¿cuáles serían vuestras propuestas para resolver esta crisis? Bueno, pues nuestra propuesta es un aumento importante del gasto sanitario en atención primaria, ¿no? Que la Comunidad de Madrid está a la cabeza de recortes en atención primaria, es la que menos gasta de todas las comunidades per cápita en atención primaria. Pues nosotros pensamos que eso se tiene que revertir, que una comunidad que gasta tanto en cuestiones que no son necesarias, pues debería dar la vuelta y estar a la cabeza en el gasto sanitario, en el gasto en atención primaria. Y igualmente todo el dinero, las cantidades enormes de dinero que se destinan de dinero público que se destinan a la sanidad privada, la Comunidad de Madrid es la primera, cómo no, en dinero público que se destina a la privada, destinarlo al sector público, que está demostrando ser mucho más barato, mucho más eficiente. y en ese sentido pues acabar con la precariedad laboral para médicos y pediatras como una forma de conseguir que no huyan de esa situación insostenible que les ofrece la Comunidad de Madrid y que tengamos los medios materiales y humanos necesarios para dotarnos de una sanidad pública de calidad. Jorge, nos comentabas antes que, bueno, si siguen este patrón, si finalmente parece que se desarrolla este modelo que sospechamos que lleva años tramitándose, pues os van a tener enfrente, nos tendrán enfrente. Bueno, hay ya muchos barrios que se están movilizando en apoyo a la atención primaria. ¿Qué acciones están organizando? No sé si hay alguna convocatoria próxima que podamos difundir. Sí, hay muchas. La verdad es que una parte importante de la población es consciente de esta situación y no va a quedarse cruzada de brazos viendo cómo desmantelan la sanidad pública. Está habiendo convocatorias en distintos barrios, en distintos centros de salud afectados, que están siendo un éxito, donde una parte importante de vecinos y vecinas están reclamando que la situación sanitaria se tiene que mejorar, que no quieren cierres de centros de salud. Entonces, por ahora las protestas que ha habido están siendo muy descentralizadas por barrios, muy descentralizadas de cada centro de salud. El tejido social del distrito está convocando de una determinada forma. Sí que pues el centro de salud de Abrantes, que comentábamos al principio, que lleva desde septiembre del año pasado con movilizaciones semanales, cada jueves a las 7 de la tarde los vecinos se unen para reclamar y para recorrer el barrio. Hay convocada además una concentración para este próximo día 10 frente a la Consejería de Sanidad en la calle Aduana, y sí que invito a todos los oyentes del barrio Vallecas a estar muy pendientes de las distintas convocatorias que haya y acudir y defender su sanidad pública. Pues desde luego desde aquí le iremos dando difusión a todas esas acciones porque nos parece que la sanidad o es pública, universal y, como decías, para todos y todas, o si no, pues seguramente no va a ser ese servicio que es el que necesitamos. Jorge, muchísimas gracias por... Muchísimas gracias a vosotras. Por explicarnos bueno, pues la situación de precariedad que se viene viviendo desde hace tiempo y que ahora vemos esta punta del iceberg, pero sobre todo gracias por ese trabajo cotidiano de defensa de la sanidad pública. Un fuerte abrazo. Un placer, gracias a vosotras. So making money, he lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. Y nos vamos ya. Nos quedamos preparando el que será nuestro próximo programa para seguir dándole otra vuelta a la realidad social. Como decimos siempre, nos escuchamos el sábado y nos vemos en la calle. Adiós. Midnight, beneath a starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh.